CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Ayer se reunió la comisión investigadora sobre el tema turismo, hoy se vuelve a reunir, recibiendo a Germán Cardoso. Ayer recibió a la Unión Armenia de Beneficencia y también a la Secretaría de Deportes, encabezada por Bauzá, que no quiso hacer declaraciones, creo que más por el tema de la agenda que van a anunciar hoy, vinculada a la actividad deportiva y en lo que ellos llaman pospandemia, que en realidad por no querer hablar de este tema. Mientras que sí hablaron los integrantes de la Unión Armenia de Beneficencia. Allí lo que se cuestiona, yo tengo aquí parte de la taquigráfica, es el tema de que, según se marca del oficialismo, se llega a un acuerdo demasiado oneroso para el Estado, vinculado a la contratación para actividades vinculadas para la parte deportiva, de instalaciones que tiene la Unión Armenia de Beneficencia. Se indica que se llega a esto, creen ellos, o por lo menos es lo que establecen en sus dudas, desde el oficialismo, reitero, desde la coalición actual de gobierno, que se da a partir de cierta instancia de compra de una edificación que se había pedido a la Unión Armenia de la Beneficencia que la buscara, la encontrara y el Ministerio la iba a comprar, y que eran con un costo millonario en dólares y que finalmente no se compre. Y que como contrapartida de esto, a partir de que no se compre y que la Unión de Beneficencia Armenia había gastado plata, se termina haciendo este otro convenio. Esa es la lectura que hacen integrantes de la coalición de gobierno. Y en parte se basan en lo que fue declaraciones, no a la prensa, sino por parte del señor Kemanian, que reitero es vicepresidente de la Unión Armenia de Beneficencia dentro de la actividad legislativa, en donde se le pregunta y él dice: en cuanto a la pregunta 8, destacamos que quien estableció el contacto con la UGAP, que es la Unión Armenia de Beneficencia, y quienes negociaron el acuerdo por parte del SND fue el profesor Fernando Cáceres, Cacerola Cáceres, un dirigente del Partido Socialista, que como ustedes saben después fue director de la Secretaría de Deportes en el último gobierno de Vázquez. El profesor Fernando Cáceres se pone en contacto con la institución para plantearnos que tenían interés en trabajar sobre una propuesta. Sabía que había una instancia anterior, que había un problema planteado y que tenía la instrucción precisa del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de resolver la situación en los mejores términos y a partir de ellos abrimos la mejor mesa de negociación. De esto que decía Benjamín Kemanian, vicepresidente de la Unión Armenia de Beneficencia, se toman para considerar que lo que había dicho Kechichian, de que una cosa no tenía que ver con la otra, es decir, lo que había sido la instancia de comprar una edificación que finalmente no se llevó adelante, con hacer este convenio que para el oficialismo actual tenía un costo importante, no tenían que ver. A partir de lo que dice Kemanian, de que en realidad había un tema anterior, que Cáceres había tenido director de la Secretaría de Deporte, precisas instrucciones de Tabaré Vázquez de que resolviera este tema en los mejores de los términos, de ahí se toman para denunciar este hecho. Para la Unión Armenia de Beneficencia, estas instancias no tienen nada que ver, y tampoco la comparación que hacen del contrato que tenía en aquel momento el Ministerio de Turismo, después la Secretaría de Deporte, con la Unión Armenia de Beneficencia, la que tiene actualmente la Federación de Básquetbol, que se indica que, bueno, que es mucho más barata en dinero, y que de allí, dice Germán Cardoso, se ve la diferencia entre lo que negoció un gobierno y el que negoció el otro. Vamos a escuchar lo que decían Benjamín Kemanian y Alejandro Danielian, integrante de la Unión Armenia de Beneficencia, sobre este tema. Sobre si el valor original del contrato en el primer periodo es muy diferente, según se pretende presentar por uno de los integrantes de la Comisión Parlamentaria, con el contrato actual. Nosotros demostramos con números, con la documentación vigente y con otro informe que se va a presentar ante la Comisión, que el precio por metro cuadrado y las instalaciones que se dispusieron tanto en el primer periodo como las que se disponen hoy, que son diferentes, el tamaño y la disposición es diferente, son absolutamente acordes. La Comisión o alguna de las personas partícipes de la Comisión manejan información errónea sobre el contrato vigente en este momento que vincula a la Unión General Armenia de Beneficencia con la Federación Uruguaya de Básquetbol. Se maneja un valor allí erróneo, nosotros aclaramos cuál es el valor y trasladamos eso al precio mes metro cuadrado. Hay menos prestaciones y distinto precio además. Exactamente, lo has resumido muy bien. Hay menos prestaciones en este contrato, menos instalaciones a disposición y consecuentemente un precio que está directamente relacionado a ello. ¿Se referían a un eventual vínculo entre la ex ministra Quequichán y la UGAP? ¿Qué responden? Respondemos lo mismo que respondimos en la comisión y que podemos responder en todos lados. Conocemos a la ex ministra Lilian Quechichán, hoy senadora, como persona políticamente expuesta, como una ciudadana más. Desconocemos cualquier otro vínculo y su participación en los temas contractuales que se mencionan. Nosotros, que fuimos los directamente involucrados a lo largo de la negociación, en ninguna instancia jamás tuvimos contacto con la hoy senadora Quechichán. Y por otro lado, tanto Benjamín Quemañán como Alejandro Danielian están pidiéndole a Germán Cardoso, al ex senador Pedro Bordaberry y al actual subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, que pidan disculpas públicamente por involucrar a la Unión Armenia de Beneficencia en este tema de pulseada política entre la actual coalición de gobierno y el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decían al respecto. Hicieron un juicio de alguna forma incorrecto, pidan las disculpas correspondientes y aclaren el tema, nada más. Solo aclarar que esta última instancia fue justamente presentada por nosotros al cierre. En la propia comisión, en la versión taquigráfica, va a constar esa opción que Unión General Armenia de Beneficencia está brindando a todos aquellos que hayan realizado declaraciones en prensa, en comisión, más allá de la cobertura que otorgan los fueros, para que se rectifiquen en sus palabras y en sus afirmaciones o, en el caso que les resulte posible, lo ratifiquen mediante la presentación de pruebas. En concreto, Germán Cardoso. Hay más que el diputado Cardoso. ¿Otros legisladores? Ex legislador y subsecretario de Estado actual. Ahí estaba el planteo, y en caso de que esto no suceda, puede o se reserva la Unión Armenia de Beneficencia de establecer acciones judiciales. El diputado Gustavo Olmo, del Frente Amplio, consideró que las declaraciones de la Unión Armenia de Beneficencia fueron lapidarias y claras respecto a lo que eran las acusaciones del oficialismo actual en esta comisión investigadora de turismo. Y dijo que la denuncia que quieren hacer de la administración Quechichán ante la justicia por parte de los integrantes de la coalición multicolor es hacerle perder el tiempo a la justicia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Olmos del Frente Amplio, integrante de la comisión investigadora sobre turismo. Acusaciones que había hecho el diputado Cardoso en relación a que había una desproporción, que la Federación Uruguaya de Básquetbol le había alquilado por 10 veces menos las mismas instalaciones que tenía alquiladas la Secretaría Nacional de Deportes. Y sucedió lo que sucede cuando se tira información sin sustento. Fueron lapidarios en demostrar que los contratos son distintos, las áreas que se alquilan son distintas, los plazos son distintos, la exclusividad o no es distinta. Y entonces se está comparando el precio de un gimnasio principal, un gimnasio secundario, todo el área de vestuarios en forma exclusiva, los estacionamientos en forma exclusiva, con simplemente una piscina, perdón, simplemente con el alquiler del gimnasio principal y del uso compartido con el resto de la institución de todas las otras áreas. sea, que fue contundente la investigación. Sí, fue absolutamente contundente y demostraron absoluta apertura. Nos ofrecieron abrir las cuentas bancarias, una absoluta transparencia y un compromiso republicano y responsable. Aún como institución privada en el manejo de los fondos públicos que realmente nos merece el mayor elogio. El oficialismo anunció que tiene previsto enviar todos los aspectos de la investigadora a la justicia, a la fiscalía, incluido el periodo que ya teniendo en cuenta estas declaraciones, ¿ustedes van a votar al respecto de esa incluida? El oficialismo, si declaró eso, tiene nada que hacerle perder tiempo a la justicia, porque hasta ahora no ha habido una sola acusación con algún fundamento sobre el periodo anterior de gobierno. A nosotros nos parece que para mandar algo a fiscalía hay que tener alguna sospecha, alguna irregularidad, y eso hasta ahora no ha aparecido en la gestión del día en que chichaban, por lo tanto, eso no lo vamos a acompañar. Olmo, y el comportamiento de la comisión, ¿cómo lo tomaron a partir de las declaraciones de hoy? ¿Cómo vio el oficialismo a partir justamente de la declaración del Club Armenio? El oficialismo, especialmente el Partido Colorado, sigue teniendo una actitud no de defensa de Cardoso, pero sí de hacer preguntas que de alguna manera habilitan respuestas que le den algún tipo de protección. Pero lo que pasa es que no, por más esfuerzo que haga, no hay manera de defender una gestión que es poco transparente desde todo punto de vista, menos cuando se dan contra un muro como fue la comparecencia hoy de la Unión General Armenia. Gracias. Ahí tenían a Gustavo Olmos, el diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión Investigadora. El diputado Germán Cardoso, que es denunciante y denunciado en la Comisión Investigadora sobre Turismo, se molestó con las declaraciones de Olmos. Nosotros le preguntábamos sobre lo que Olmos había dicho, por ejemplo, de que la denuncia ante la justicia para él era una pérdida de tiempo cuando se habla de la administración Quechichán. Lo que dice Germán Cardoso es que si a él lo denunciaron antes de comenzar la investigadora por su administración frente al Ministerio de Turismo, es de recibo ahora, tras transcurrir la misma y él considera que aparecen una serie de cosas que pueden ser pasibles de investigación, denunciar también a la administración de Lilian Quechichán. Sobre el tema de pedido de disculpa que pide la Unión Armenia de Beneficencia, dice Cardoso que él no va a pedir disculpa porque dice que él no habla de la Unión Armenia de Beneficencia respecto al negocio, sino que habla del gasto público, es decir, del papel del Ministerio de Turismo en esa actividad, en ese acuerdo. Él considera que la Unión Armenia de Beneficencia busca el mejor número, el mejor beneficio para la organización armenia. En el otro lado está el tema del gasto del dinero del Estado por parte del Ministerio de Turismo y dice que es eso lo que él critica, no lo otro. Vamos a escuchar lo que decía Germán Cardoso, miembro denunciante y denunciado dentro de la investigadora de turismo. Explicar de antemano sin escuchar absolutamente nada, fueron la justicia, por lo tanto yo creo que estos son temas absolutamente importantes y relevantes como para anexarlos a la denuncia que hizo el Frente Amplio en la justicia, que se investigue todo porque son hechos muy graves que implica el desembolso de dinero muy importante. Y la ministra, la ex ministra Quechichán no quiere hacerse cargo, dice que en realidad firmó, pero que competía al área de deportes del Ministerio de Turismo y Deportes. Creo que ya se hace una costumbre en el Frente Amplio no asumir responsabilidades y quererle derivarlas. Hace pocas horas el senador Bonomi y la diputada Pereira quisieron eludir responsabilidades frente a un secretario en comisión que habían pedido que se le procesó por tráfico internacional de armas y terrorismo. Después tuvieron que aclarar que bueno, que sí, que lo habían pedido ellos y lo habían decidido, pero parece ser una constante en lo que es la costumbre de las autoridades del Frente Amplio, de que les cuesta y mucho asumir las responsabilidades cuando han tomado decisiones. El diputado Olmo decía hoy en conferencia de prensa que hacer una denuncia por parte de la coalición de gobierno respecto al tema de Lilian Quechichán frente al Ministerio de Turismo es hacerle perder tiempo a la justicia. Bueno, lo tomamos como quien viene. Es obvio que Olmos va a decir cualquier cosa, que Antonini va a decir cualquier cosa, van a enlodar, porque han hablado de temas que no tienen nada que ver. Nos parece de que si estamos hablando de observaciones del Tribunal de Cuentas por varios millones de dólares que observa porque habría que haber llamado un proceso competitivo, llamar a licitación, no se hizo, se compra directo. Hay 262 clubes deportivos en Montevideo, se hace el convenio solamente con uno. La Federación Uruguaya de Básquetbol no lo había solicitado, se le entrega a los 6 meses porque algún uso habría que darle. Nos parecen que son hechos más que relevantes, donde se gastaron millones de dólares de todos los uruguayos, y obviamente que debe pasar a la justicia para que sea anexado a la denuncia que hizo el Frente Amplio originalmente, apresurándose a cualquier estudio o a escuchar cualquier explicación o respuesta en la comisión. Los representantes de UGAB decían acá que querían disculpas públicas para que quede claro que UGAB no incurrió en ninguna irregularidad de parte suya, de Remo Monseglio y de Pedro Bordaberry. Mire, yo no voy a pedir ninguna disculpa de lo que no he hecho. Acá no se está juzgando a la UGAB en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Por el contrario, la UGAB, como cualquier otra institución pública o privada, en caso de firmar o lograr un convenio, va a velar por lograr el convenio obteniendo la mayor cantidad de lograr ser lo más beneficiado posible, lo más favorecido posible. Nosotros, en cuanto a eso, no tenemos reparo. En lo que sí tenemos reparo es en la utilización de los recursos públicos. La Comisión de Seguridad Ciudadana de Diputados recibió al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la tarde de ayer, enmarcado en dos situaciones. Una que tiene que ver con el tema de la formalización de un custodio, que era un pasacomisión, integrante de la Guardia Republicana, de la diputada Susana Pereira. Y el otro tema que había convocado el ministro Heber eran los datos vinculados al crimen. Es decir, ellos hablan de una baja en la cantidad de delitos. Desde Frente Amplio se considera que esos números no condicen con la realidad cotidiana. Sebastián Andújar, presidente de la comisión, diputado del Partido Nacional, sobre ambos temas decía lo siguiente. La información del ministro fue la que ya se conocía, la que habían manejado ustedes mismos en la prensa, un proceso que está en manos de la justicia, que después simplemente se puede relacionar por tener justamente un servicio de seguridad a un diputado, como son en sí las comisiones. Nosotros tenemos asesores, tenemos abogados, tenemos economistas. En este caso la diputada Pereira tenía un servicio de seguridad. Y nada más que eso, porque tampoco entendemos que cada uno se pueda hacer responsable de las actividades privadas de la gente que se maneja en su propio entorno. Entonces, nada más que eso, y así lo expresó el ministro. Allá en el camino, el hecho de que el propio exministro Eduardo Bonomi haya dicho que el gobierno tenía razón en estas circunstancias. Pero lo que pasa es que lo que se estaba discutiendo o se llegó a discutir es quizás quién había dado o no un pase en comisión. Y eso no hace el asunto. Acá hay una persona que cometió un delito y ya la justicia se hizo cargo, ya está procesado y está siguiendo su curso. Nada, para nosotros termina ahí el tema. Dentro de la comisión, ¿cómo se evaluó, qué explicación dio el ministro acerca de lo actuado en materia de seguridad por parte del gobierno? Bueno, los números son contundentes, hay datos que son mucho más contundentes que los relatos. Si bien en estos últimos meses quizás hemos visto una virulencia mayor con respecto a lo que son los actos de violencia en nuestro país, porque realmente los actos de violencia cada vez son más violentos y cada vez surgen sobre enfrentamientos y terminan con homicidios, pero los números todavía respaldan esta gestión. Los números son netamente inferiores sobre lo que venían siendo cuando teníamos plena movilidad. Ahora, si lo comparamos con la plena movilidad de ahora, vamos a 2019, 2021, y todavía siguen siendo muy inferiores, y eso habla del éxito de la gestión. Y aparentemente no tenía nada que ver a la salida de un baile, 40 años. Se habló de ese tema y ese tipo de episodios se están sucediendo. Si es la balacera de Ciudad Vieja, es una cuidacoche, lamentablemente, por fuera de lo que tenía que ser un enfrentamiento entre barras que se disputan los lugares por la droga, inocentemente se cobró una vida. Y eso no se puede prevenir. Mientras tanto, la diputada Margarita Lispi del Frente Amplio marcó que la situación que se plantea justamente en hechos como el que aconteció en la Ciudad Vieja con esta cuidacoche que murió en esa balacera, donde hay una... El ministro Heber expresó que había una persona arrestada en averiguaciones. No condice o no coincide con lo que son las cifras de caída del delito. Y desde Frente Amplio se hace nuevamente la lectura de que la pandemia y la menor movilidad fue la que hizo que cayeran delitos como el hurto, la rapiña y en algún caso también el homicidio, y que no cayeran los temas de violencia de género, justamente porque eso se da dentro del hogar. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Margarita Lifris. Sí, transparentar en este caso y en todos los actos delictivos que hay, en realidad. Nosotros no podemos, no tenemos cómo saber qué hacen las personas que trabajan en nuestros despachos cuando salen de acá. Más que nadie, la diputada se sintió bastante herida en su confianza cuando un trabajador, una persona que estaba para cuidarla a ella y a su familia, cometió estos delitos. Ya está en la justicia y no, este Parlamento ya no tiene nada más que hablar sobre ese tema. Había sido custodio de Gustavo Leal también, ¿no? Había trabajado con Gustavo Leal, sí. ¿Eso no agrava la situación? El trabajador tenía un currículum ni un legajo intachable y nada constaba que tenía en su historial de trabajador esos antecedentes. Y eso se revisó al momento de tramitar el pase en comisión. Diputada, con respecto a los datos que se aportaron en la comisión vinculados a delitos y homicidios, ¿qué pueden evaluar ustedes? Sí, nosotros, no solo en la comisión, sino conocemos los datos porque prestamos atención y estudiamos los datos del observatorio. El Frente Amplio jamás cuestionó los datos del observatorio. Sí, se hizo. Ahora parece que son válidos los datos que da el observatorio, y hace 2 años atrás no eran válidos, cuando es la misma gente la que estudia los delitos. Nosotros los tenemos en cuenta, los estudiamos, pero en realidad la realidad un poquito mata el relato, ¿no? Ayer simplemente había una actividad sobre el referéndum en Nuevo París y a media cuadra, donde habían 2 compañeros diputados, estaban a la balacera. Hoy una trabajadora de 35 años murió víctima de un cruce de balas entre 2 bandas, en teoría, de narcos. Se encontró un cuerpo en Rivera. Un poco, sí, respecto a lo que decía el diputado Andújar, sí, un poquito el relato mata el dato en este caso. Pero eso no pasaba antes. Si los datos dicen que antes morían más personas por víctimas de homicidio que ahora, no hay 2 relatos. En realidad son hechos que pasaban antes y que siguen pasando. No, los datos no dicen eso. Los datos dicen que bajaron los delitos durante el 2020, donde hubo una pandemia, donde se bajó la movilidad y donde la gente, más allá que no había una cuarentena obligatoria, no estaba en la calle. No habían partidos de fútbol, no habían recitales, los funcionarios públicos no iban a trabajar y los delitos bajaron porque el crimen más común es el hurto y la rapiña. Y esos fueron los delitos que bajaron, no solo en Uruguay, en todo el mundo. ¿Qué dice el Ministerio del Interior cuando ustedes plantean esto? ¿Cuál es la devolución que hace Heber o cualquiera de los integrantes del Ministerio? Delitos, y no se abordó a fondo, y fue como preguntas que el ministro quedó en responder por escrito. Allí tenían entonces a Margarita Lispi, diputada del Frente Amplio, y en este caso también al comienzo aclaraba lo que es la lectura que ellos hacen del caso de este pase a comisión de este integrante de la Guardia Republicana como custodio de la diputada Susana Pereira, que terminó formalizado por supuesto tráfico de armas. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria realizan un paro de 24 horas pasado mañana jueves. En horas de la mañana, frente al CODICEN, van a estar entregando reglas y escuadras, equipo de geometría. Y en horas de la tarde, a las 6 de la tarde, concentran los representantes de Montevideo, dentro de ese paro de FENAPES, en la explanada de la Universidad de la República, y allí se movilizan desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva. En protesta contra lo que consideran limitantes económicas, políticas y también de persecución sindical en el ámbito de la educación. Daniel Parrilla, abogado de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, habló de uno de estos temas que es el más complejo, el que abarca a más docentes, que es el tema de San José. La denuncia ante la OIT, que es además algo que acompaña esta paralización de FENAPES, en respuesta a lo que ellos consideran persecución sindical. Vamos a escuchar lo que decía el abogado Daniel Parrilla de FENAPES. Nosotros con el doctor Gonzalo Galíndez efectuamos una denuncia, un escrito de cerca de 30 páginas que va a ser presentado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, mediante el cual denunciamos en realidad una conducción política de la Dirección General de Secundaria tendiente a reprimir la libertad sindical. Ustedes saben que la libertad sindical es un derecho humano, ha sido declarado, considerado un derecho humano fundamental por los tratados internacionales, no solo a nivel de la ONU, de Naciones Unidas, sino también interamericano y particularmente a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Esta denuncia se presenta en un momento muy especial. Nosotros venimos, como ustedes saben, defendiendo un conjunto de trabajadores docentes del Departamento de San José que participaron en una actividad de estricto corte sindical en el marco de una campaña relacionada con un tema como fue la propuesta de reforma constitucional del año 2019, en el que el movimiento sindical había adoptado una posición. Por ese hecho, a esos docentes, hoy a algunos de ellos se les está pidiendo la destitución. Y es un hecho grave, es un antes, ese episodio implica un punto de inflexión en la historia, por lo menos en los últimos años, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque mediante la aplicación de un concepto como es el del proselitismo, se destruye o se restringe prácticamente a la inexistencia ese derecho humano fundamental como es la libertad sindical. Ustedes saben que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo se ha sostenido que la libertad sindical no es un concepto autosuficiente, que para existir requiere de la vigencia de otros derechos, como la libertad de expresión del pensamiento, el derecho de reunión. Estos compañeros expresaron el pensamiento del movimiento sindical enmarcados claramente en lo que había decidido su sindicato, y sin embargo se les aplica un concepto que, si bien tiene base constitucional como es el proselitismo, también lo tiene la libertad sindical. Cambiamos de tema. Se hizo una reunión ayer en la tarde-noche en el anexo allí del Palacio Legislativo, concretamente en el pasaje Acuña de Figueroa, vinculado al tema diabetes. Ahí participó el ministro de Salud Pública, el ministro de Trabajo, también algunos legisladores. Estuvo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, quien habló del tema. Vamos a escucharlo. En cuanto a la diabetes y este tipo de eventos, como es el conservatorio de hoy, aplaudimos este tipo de instancias porque ponen en la población, ya que ahora con los temas de salud estamos de moda, a causa de una pandemia que fue por una enfermedad transmisible. Hay verdaderas epidemias, ¿verdad?, como es la diabetes, que azotan a la población y en forma continua y en todos estos tiempos, que va muy relacionada, ¿verdad?, con lo que es la obesidad y estilos de vida, que es un determinante de la salud, el estilo de vida, si comemos mal, no hacemos ejercicio, y que afecta. Y hoy en día, lo que fue todo este tiempo de pandemia nos hizo olvidar un poco, pero ojo, nos hizo olvidar no solo a la población, sino que también a los sistemas de salud en el cual nos tuvimos que abocar a atender la emergencia sanitaria. Y es por eso que ahora, que volviendo a esta normalidad, ¿verdad?, tenemos que lograr nosotros el buen control nuevamente, no solo el buen control de los pacientes que ya tienen diabetes, sino que también empezar a trabajar en la prevención y en la promoción de la misma. Debido a que, como sabemos, un paciente con diabetes tiene factores de riesgo, o sea que tiene más chances de adquirir otras patologías, como es, siempre sabemos solo lo cardiovascular, pero está el tema de la ceguera, la insuficiencia renal, la amputación de miembros, el accidente cerebrovascular, el infarto. Todo eso se previene y es por eso que tenemos que trabajar nosotros en la atención primaria, prevención primaria, perdón, para evitar que la gente no tenga eso, educando a la población. Ahí tenían a Cipriani hablando del tema de diabetes, pero aprovechábamos que estaba allí para preguntarle sobre una reunión que va a tener con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, por el tema de la atención sanitaria en turismo. Teniendo en cuenta que va a ingresar mayor cantidad en la medida que se acerca la temporada de verano. Y también insistió en algo que ya habíamos cubierto nosotros, pero otros colegas querían consultarlo, respecto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Él volvió a insistir con que se viene cumpliendo en forma ese tema, luego de que había la movilización de la semana pasada frente a Torre Ejecutiva de grupos feministas que le pedían la renuncia al propio Cipriani por considerar que no era así. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani, comenzó hablando del tema del turismo y, bueno, cómo se va tratando justamente este tema dentro del ámbito gubernamental. Que fue en el verano pasado. Nosotros para eso tenemos un plan que ya se hizo un relevamiento nuevamente de todos los centros de la costa. Se potencia todos los centros de la costa con rubros específicos, ¿verdad?, para la contratación de médicos, personal y personal de enfermería, y también el aumento de unidades de traslado y ambulancia. Nosotros ya estamos extendiendo SAME 105, y lo que solemos hacer en esta época, digo que fue, ya lo hicimos en el periodo anterior, es hacia el este, hacia específicamente Rocha, poder instalar buenas bases de traslado en todos los lugares. Y en esas policlínicas, ¿verdad?, que tienen a nivel de las playas, sobre todo veíamos con mayor dificultad, por ejemplo, esas de Rocha, las hemos potenciado con personal y mayor horario de apertura. Y también acordar que nosotros habíamos aumentado puertas de urgencia, ¿verdad?, hacia la zona de este y también de traslados, como ya ocurrió. Doctor, teniendo en cuenta justamente la pandemia, este plan verano también incluye la posibilidad, por ejemplo, de hisopado a personas que puedan eventualmente tener los síntomas del COVID. Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que hacer acordar a la población que, por ejemplo, en ACE hemos aumentado muchísimo nuestra capacidad para poder realizar test. Y de hecho nosotros lo que es en Maldonado, lo que es en Rocha, tenemos esa capacidad y el año pasado, por ejemplo, pusimos distintos puestos de hisopados para que los turistas que internos, sobre todo que eran allí, se puedan realizar los test. O sea que el Uruguay tiene muy buena disposición de test, ¿tá?, a nivel de todo el país. O sea que si un paciente, ¿verdad?, tuvo contacto, tiene sintomatología, tiene un resfrío, le duele la garganta y sobre todo en verano, ¿verdad?, tiene que consultar para poder si se puede. ¿Para los turistas extranjeros algún dispositivo especial o forma parte todo del mismo plan? No se ha definido nada, pero sí nosotros en estos días tenemos una reunión pautada con el ministro de Turismo, con Tabaré Viera, para justamente empezar a trabajar este tipo de... para empezar a trabajar esto, ¿no? Justamente hablando del tema de turismo, lo decíamos ayer, estuvieron en la investigadora los integrantes del Secretariado Nacional de Deportes, estuvo Sebastián Bauzón, que no quisieron hablar, porque hoy tienen la conferencia a las 2:30 del mediodía en la Torre Ejecutiva sobre, junto con el ministro Viera, sobre el tema vinculado tanto a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la Sudamericana que se va a jugar aquí el próximo sábado y la Copa Libertadores, y también algunas actividades que van a tener mayor presencialidad en el ámbito deportivo. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.